Bueno, pues regresamos a su programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con más información para todos ustedes. Y bueno, pues ya hemos escuchado estas informaciones de Puebla y también de la jornada en contra del maíz transgénico en México. Ahora vamos a escuchar un poquito de información en torno al derecho humano al agua y al saneamiento. Bueno, allá las organizaciones en Chiapas están mandando una carta a la opinión pública internacional, nacional y a los medios de comunicación que les vamos a compartir. Y bueno, la carta es para también los diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Congreso del Estado de Chiapas, a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Estatal del Agua en Chiapas. Frente a la responsabilidad que tiene el Congreso de la Unión de emitir la nueva Ley General del Agua y en consecuencia las entidades federativas de realizar la correspondencia homologación de los marcos legales local, la Ley General de Aguas en México deberá recoger la esencia que contiene el artículo 4 constitucional y estar apegada a los principios establecidos en los instrumentos internacionales que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos se ubican al mismo nivel de lo que establece la Carta Magna. Manifestamos que es eminente legislar teniendo en cuenta las siguientes bases fundamentales. El agua no es una mercancía, es un bien común para la vida de todas las personas, de los ecosistemas y todos los seres de la naturaleza. El agua y el saneamiento como derecho humano elemental para la vida, sin el cual no se puede ejercer el derecho a la salud, a la alimentación, a una vida digna y a la cultura, ya que es considerado por los pueblos originarios como el elemento sagrado que purifica, sana y conecta con el cosmos. No puede constituirse como propiedad de una persona, una familia o una empresa. El agua es un bien público y comunitario. Es esencial mantener la función ecosistémica del agua, el manejo integral por cuencas hidrológicas y detener la sobreexplotación y las concesiones a particulares. Un manejo sustentable y responsable del agua por ciudadanos, ciudadanas y gobiernos requiere de presupuesto suficiente en todos los niveles de gobierno para garantizar este derecho. Por lo tanto, ciudadanos, ciudadanas, en ejercicio de nuestra soberanía, artículo 41 constitucional, demandamos una ley general y una ley estatal del agua para el estado de Chiapas que incorpore a agua de calidad, asequible y en cantidad suficiente para todos y todas, subrayando el derecho de las comunidades rurales y pueblos originarios. Esta debe ser para consumo humano, doméstico y para la seguridad alimentaria como prioridad frente a usos comerciales. B. Saneamiento para todos los hogares, el debido y efectivo tratamiento de aguas residuales y negras, así como impedir y eliminar la contaminación de ríos, arroyos y mantos acuíferos superficiales y subterráneos. C. Establecer mecanismos para detener la sobreexplotación y las concesiones a particulares. D. Fortalecer los consejos, comités de cuenca, de playa, de aguas subterráneas para que sean las instancias de planeación, administración y gestión integral con recursos y presupuestos específicos y propios. E. Fortalecer los modelos comunitarios de gestión que incluyan la participación de las mujeres. F. Participación social real y vinculante de mujeres y hombres en consejos, comités de cuenca, de playas y de aguas subterráneas y al interior de los organismos operadores. G. Transparencia y rendición de cuentas en los sistemas operadores de la Conagua e instancias estatales del agua. Bueno, ustedes pueden encontrar esta carta también en cpasdh.org para que se firmen. En este momento pues ya se cuenten con varias firmas de organizaciones, de personas, y bueno, pues les hacemos el llamado y la invitación a que puedan sumarse a esta carta que los compañeros de Chiapas están haciendo en relación al derecho humano al agua. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a escuchar una canción y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar esta canción de esta colombiana llamada Toto La Momposina, y que bueno, pues una mujer acá que canta e interpreta su música regional bastante bien, y bueno, pues aquí ya la hemos tenido otras veces. Y recordemos que ella también participa en este disco que se hizo en Colombia cuando se estuvo haciendo el referendo del agua, y que bueno, ojalá algunos artistas mexicanos sigan el ejemplo de estos compañeros y compañeras colombianas y puedan hacer su disco del agua también. Sí, ahí está la invitación para que todos esos artistas, bueno, pues también muestren su sensibilidad solidarizándose con la Madre Tierra.